Bienvenidos. Entramos en la señal de Retina Indígena, la mirada de los pueblos. Y yo creo en la memoria como la victoria, digamos. Yo veo a la memoria como victoria, porque gracias a la memoria es que no nos olvidamos de los 30.000, y porque no olvidamos podemos pedir justicia. O sea, para mí la memoria sería como la victoria sobre el olvido, ¿no? Y después no puedo dejar de traer la memoria, pero la memoria oral, que es la de nuestros pueblos indígenas, que al no tener un soporte escrito es una memoria que se pierde, que se va pasando de generación en generación, pero sabemos que en algún momento se pierde, como por ejemplo la memoria de los lenguajes indígenas, que son los que tienen los abuelos y que muchas generaciones nuevas ya se está perdiendo, digamos. Y que esa memoria es la más valiosa, creo, porque esa no queda escrita en ningún lado. Entonces pienso que hay que cuidarla y tratar de guardarla lo mejor posible. Hoy recordamos a nuestros 30.000 compañeros desaparecidos allá en el golpe de 1976 y desde antes. Recordamos sus sueños, sus utopías, pero también recordamos a los millones de hermanos y hermanas desaparecidas desde 1492, cuando el imperio invadió nuestras tierras y se llevó la vida, se llevó nuestros bienes, nuestros recursos, e hicieron desaparecer a miles y millones de hermanos. También a ellos los recordamos. A ellos les debemos también nuestros sueños y nuestra esperanza futura. Arriba los que luchan, memoria, vida y justicia. Estás escuchando Podcast Retina Indígena, la mirada de los pueblos. Me presento, soy Mónica Silverio, de aquí de Juan José Castelli. Soy escritora del pueblo Com y pero en este momento, o sea, a través de la verdad y la memoria sobre estos pueblos que estamos viviendo, de un pueblo originario donde venimos nosotros a hablar de una raíz donde nacimos en esta tierra donde nuestros abuelos y tatarabuelos, aquellos que fueron. Entonces hoy es el día 24 de marzo, el día de la memoria, ¿no? Para aquellos que fueron. Siempre no tenemos que borrar aquel tiempo que hemos pasado. Comunicate con nosotros, prensaretinaindigena@gmail.com. Aguichevete, Yanguirunguera, Baella Papeico, Ye, Yerera Verónica, Ye, Amboe, Abañee, Buenos Aires. Mi nombre es Verónica Gómez, soy profesora de lengua guaraní en Buenos Aires y, bueno, mi reflexión por el 24 de marzo, el Día de la Memoria. Bueno, nos encuentra a todos en nuestras casas haciendo la cuarentena y quizás es un día para reflexionar acerca del genocidio que se llevó a cabo desde el año 76, marzo del 76, en Argentina, pero quizás también nos sirva para reflexionar sobre otros genocidios, el genocidio de los pueblos originarios en Argentina y en todo el continente americano, ¿no? quizás nos sirva entonces este día también para pensar en la campaña del desierto, en la del Chaco y en todas las campañas que se hicieron en pos de exterminar a los pueblos originarios, su idiosincrasia, su identidad, sus creencias. Que no nos olvidemos de eso como país, que el gobierno no se olvide de eso, que hay una deuda con los pueblos originarios y que nos inste a recuperar nuestras raíces originarias como país y a la vez personalmente cada uno de nosotros piense en sus raíces y esté orgullosa de ellas. Amondo PM, Xeño Aguazú, Maitei. Quédate en silencio. Cultiva tu propio pensar interno. Respeta la vida de los demás y de todo lo que existe en el mundo. Nosotros sabemos del silencio. No le tenemos miedo. De hecho, para nosotros es más poderosa que las palabras. Desde ahora, camina y mira con quién peregrinas en los senderos de la vida y deja que el gran espíritu, el más luminoso, guíe tu camino. Yajina Nayib. Estás escuchando podcast Retina Indígena, la mirada de los pueblos. Noticias. La comedia y el drama del porvenir diario. Las historias personales que se reflejan en un laberinto de espejos de un mundo que, al igual que tú, se desintegra en cada acción para generar nuevas experiencias. Derribando muros, cruzando fronteras y encontrándonos en este espacio llamado Planeta Tierra. Planeta Tierra. Planeta Tierra. Planeta Tierra. Planeta Tierra. Planeta Tierra.